claro que estamos en una instada, yo diría, histórica, porque sin esta catástrofe de carácter económico-social que vive la Argentina, requiere no solo de legitimidad política, de voluntad política de los que van a gobernar, sino también de ideas, de teorías, de instrumentos económicos como que contribuyan a encontrar las mejores respuestas a esta grave crisis. Así que este Congreso, en fin, aspira a hacer un aporte en esos debates de todo tipo de especialistas acerca de estos problemas, de estos grandes temas de la economía y la sociedad. Juan Carlos, ¿quiénes van a ser los panelistas? Bueno, nosotros tenemos, en realidad, a lo largo de las 48 horas, 11 mesas, y tenemos entonces una cantidad notable de panelistas grandes, ¿no? Si querés, tengo acá algunos nombres, Juan Carlos, si querés. ¿Cómo no? Carlos Heller, por ejemplo, Eduardo Basualdo, Silvina Batakis, por supuesto Juan Carlos Junio, con él estamos hablando, Martín Burgos, Nicolás Cebolla, Ernesto Matos, Alexandre Roig, Javier Rodríguez, Federico Pastrana, Dora Barrancos, Ignacio Sabatella, Patricia Guti, bueno, son muchos. Efectivamente, son muchos. Mira, ponencias, acá hay una, creo que 69 ponentes, que son en general economistas y sociólogos. Bueno, también especialistas en temas de género y economía. En fin, los ponentes son muchísimos, te reitero, las mesas son 11. Uh-huh. Hoy en la apertura de mala institucional, que va a estar el rector de CIME, Villarito, efectivamente en la mesa está Dora Barranco, Paula Lenguista, que es Ignacio Sabatella, que es un experto en energía, y Patricia Guti, que es experta de la UCI en innovación. Mañana, por ejemplo, hay una mesa muy importante a las 10 de la mañana, que va a estar Eduardo Basualdo y Silvina Batakis. Bueno, está el panel de cierre que vos mencionabas, que es un panel muy importante, Carlos Gere, Alejandro Roy, de la UNSAM, Magdalena Rúa, y Rodolfo Castore de la UNCI, Charly Bianco, también de la UNCI, están vinculados a Kicillof. O sea que, bueno, tenemos paneles de importante jerarquía, yo diría intelectual, para ser franco. Clarísimo. Juan Carlos, una más, pero que me parece que está relacionado con esto que vos planteabas, ¿no? Los ejes son muy amplios, quiero decir, ciencia, tecnología e innovación, género y economía, ambiente, economía y riquezas naturales en América Latina. Pensaba que es bastante integral en ese sentido el Congreso, ¿no? Sí, aborda, como decía, una docena de temas muy estructurales de la problemática económica y social argentina, ¿no? Bueno, pero de eso se trata. Ya tiene el Congreso un volumen, un caudal, una densidad intelectual que nos permite tener un abordaje de temas muy, pero muy diversos y hacerlo con calidad política, cultural, intelectual. Clarísimo. Juan Carlos, abrazo grande. Te dejamos ir que ya debe estar empezando. Gracias, chao. Un abrazo. Juan Carlos Junio, porteño de ley, es cierto, el viernes estará aquí con nosotros, el jueves con Cintia, pero charlábamos un poco porque hoy y mañana entonces estará desarrollando este sexto Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1541.